cabelitos rojos que llevo aquí en mi pecho van pregonando amores, amores maternales. Yo te guardaré siempre en el fondo de mi vida como un recuerdo santo de mi madre querida, como un recuerdo santo de mi madre querida. Mi pecho lanza un grito y al cielo una mirada para pedirle a Cristo, Cristo bendito Dios, no te lleves mi madre, mi madrecita buena, mi madrecita santa, que mitiga mis penas, mi madrecita santa, que mitiga mis penas. Clavelitos blancos que en los pechos heridos van pregonando amores, amores ya perdidos. Pobre los que lo llevan sin la madre en este mundo. Cuando pienso en la mía, yo lloro y me confundo. Cuando pienso en la mía, yo lloro y me confundo. Las madres son pedazos de corazones buenos. Los hijos son las hojas del árbol de ilusión. El que la tenga viva debe quererla mucho, y el que la tenga muerta, rezarle una oración.